Hola a todos y bienvenidos una vez más a Oración y Guía, tu canal espiritual. Hoy descubriremos juntos tres poderosas y milagrosas oraciones a Fray Leopoldo, un santo reconocido por sus intervenciones divinas. Acompáñanos mientras exploramos esta primera conmovedora oración que ha sido fuente de consuelo y milagros para numerosas personas. Esta oración es conocida por su poder para fortalecer la fe y brindar esperanza en momentos difíciles. Muchas personas han experimentado los beneficios de esta oración en sus vidas, encontrando consuelo, sanación y soluciones a sus problemas. Esta oración es una forma de conectarse con Dios a través de la intercesión de Fray Leopoldo, un santo que es reconocido por sus dones espirituales y su gran devoción. Al recitarla por completo, se invoca la ayuda divina y se confía en la intervención de Fray Leopoldo para obtener los milagros y las bendiciones que se necesitan. Se puede realizar en cualquier momento del día, en silencio o en voz alta, sintiendo la presencia de Fray Leopoldo y depositando todas las preocupaciones y esperanzas en sus manos. A medida que se reza esta oración, se puede pedir a Fray Leopoldo que interceda ante Dios por las intenciones particulares, ya sea por sanación física o emocional, por la superación de dificultades financieras, por la reconciliación de relaciones dañadas o por cualquier otra necesidad personal, por muy difícil que sea. La oración milagrosa de Fray Leopoldo es una invitación a confiar en la providencia divina y a mantener la esperanza viva, sabiendo que Dios siempre escucha nuestras peticiones y está dispuesto a concedernos lo que es mejor para nosotros. Es una manera de recordar que no estamos solos en nuestros desafíos y que siempre podemos encontrar consuelo y fuerza en nuestra fe. Al rezarla con sinceridad y confianza, se puede experimentar la presencia y el amor de Dios, así como los milagros y las bendiciones que necesitamos en nuestras vidas. Fray Leopoldo de Alpandeire, conocido también como Fray Leopoldo de Castañeda, fue un fraile franciscano que vivió en el siglo XIX en España. Se le atribuyen numerosos milagros y se ha convertido en una figura venerada por los fieles católicos. Fray Leopoldo falleció en febrero del año 56, con gran cantidad de fieles yendo a darle su último adiós. A partir de entonces, muchos se desplazan hasta su cripta, en la capital granadina junto a los Jardines del Triunfo, como homenaje a su legado. Conocido como el fraile limosnero, Fray Leopoldo desarrolló en Granada su vida más altruista. Siempre ayudando a los demás, se ganó su beatificación realizando un milagro, y este se debe a la curación de una mujer con cáncer, a la que los médicos ya la daban por perdida después de que todos los tratamientos resultasen insuficientes. La mujer acudió a la cripta de Fray Leopoldo y tras esto empezó a curarse. Con todo lo sucedido quedó registrado como milagro. La conexión entre Fray Leopoldo y la oración milagrosa radica en su profunda devoción y fe en Dios, a través de la cual intercedía por las personas que acudían a él en busca de ayuda espiritual y física. La oración milagrosa de Fray Leopoldo es una oración muy poderosa que se utiliza para pedir la intercesión y protección del beato Fray Leopoldo de Alpandeire. A continuación, te mencionaré los pasos para rezar esta oración. Prepara un espacio tranquilo y silencioso donde puedas concentrarte sin distracciones. Coloca una imagen o estampa del beato Fray Leopoldo en un lugar visible frente a ti para dirigirte a él durante la oración. Arrodíllate o siéntate en una posición cómoda y relajada. Cierra los ojos y respira de manera profunda y calmada para relajar tu cuerpo y tu mente. Haz la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido San Leopoldo, humildemente me acerco a ti para implorar tu intercesión ante Dios nuestro Padre. En este punto reconoce tus necesidades y dificultades, poniéndolas en manos del Beato Fray Leopoldo, diciendo: San Leopoldo, en este momento te presento mis preocupaciones, mis angustias y mis penas. Te ruego que intercedas por mí ante Dios y me ayudes a encontrar soluciones y alivio. San Leopoldo de Alpandeire, siervo fiel de Dios y protector de los más necesitados, escucha mi súplica y acógela con amoroso corazón. Concede tu paz y tu consuelo en medio de las dificultades que enfrento. Pide específicamente por la gracia o el milagro que deseas recibir y di: San Leopoldo, te ruego que intercedas por mí ante Dios para obtener todo lo antes mencionado. Confío en tu bondad y poder para obtener esta gracia. Gracias, San Leopoldo, por escuchar mi petición y por interceder por mí ante Dios. Sé que estás cerca de mí y que me acompañas en todo momento. Amén. Tómate unos momentos para agradecerle al Beato y a Dios por su amor y misericordia. También puedes finalizar la oración con alguna oración de agradecimiento adicional, como el Padre Nuestro, Ave María o Gloria. Recuerda que esta oración debe realizarse con fe y devoción. Es importante confiar en su divina intercesión y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. La siguiente oración es una plegaria muy conocida y querida por los fieles, y su significado radica en la enseñanza que nos deja Fray Leopoldo sobre la importancia de la confianza en Dios y en su divina providencia. La oración dice así: Mi buen Jesús, si no me pesa y si os agrada, dadme paciencia sin tasa, fortaleza para sufrir las penas de esta vida, dulzura en las amarguras, paz en las tribulaciones, luz en las tinieblas, fervor en el servicio divino y desprendimiento de todo lo terreno. Amén. Al rezar esta oración, los fieles buscan obtener virtudes y dones espirituales que les ayuden a afrontar las dificultades y desafíos cotidianos. En particular, se pide paciencia, fortaleza, dulzura, paz, luz, fervor y desprendimiento. La paciencia nos permite enfrentar con serenidad los contratiempos y esperar con confianza en la voluntad de Dios. La fortaleza nos da fuerzas para sobrellevar los sufrimientos y las pruebas de la vida. La dulzura nos ayuda a mantener una actitud amable y compasiva, incluso en medio de las amarguras. La paz nos permite conservar la calma y la serenidad en situaciones difíciles. La luz nos ilumina en momentos de oscuridad y nos guía por el camino correcto. El fervor nos impulsa a servir a Dios con entrega y dedicación. Y el desprendimiento nos libera de los apegos materiales y nos permite priorizar lo espiritual. En resumen, la oración de Fray Leopoldo busca fortalecer la vida espiritual de los fieles, invitándolos a confiar plenamente en Dios y a pedirle las virtudes necesarias para enfrentar los desafíos diarios. Y como muchos fieles, te estarás preguntando si es posible recibir milagros rezando sus oraciones y pidiendo su intercesión ante nuestras súplicas. Por supuesto que es posible recibir milagros a través de la oración a Fray Leopoldo, ya que fue un fraile reconocido por sus dones de sanación y por los numerosos milagros que se le atribuyen. La tercera oración milagrosa de Fray Leopoldo es una invocación a su intercesión y su poder divino. A continuación, oremos. Dios te salve, Santo de Granada, buen padre Fray Leopoldo, gran amigo de Dios y de los hombres, ejemplo de humildad, de sencillez y de caridad. Intercede por nosotros ante Dios Padre y alcánzanos la gracia que te pedimos. Aquí puedes mencionar la intención. Ruega por nosotros ante el Señor Jesús, para que siguiendo tu ejemplo sepamos amar y servir a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Ayúdanos también, buen Padre Fray Leopoldo, a vivir en la confianza y la perseverancia en la oración, y a alcanzar un día la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Recuerda que la oración debe ser rezada con fe y devoción, confiando siempre en la intercesión de Fray Leopoldo y en la voluntad de Dios. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado amablemente en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre la vida, los milagros y las oraciones del Antísimo Fray Leopoldo. Ha sido un honor compartir este tiempo juntos, explorando la profundidad de la fe y la devoción a través de la historia de este santo humilde y venerado. Y si llegaste hasta este punto del video, déjanos el comentario. Intercede por nosotros, Fray Leopoldo. Sus sugerencias, peticiones y apoyo significan mucho para nosotros. Cada interacción y cada momento compartido nos motiva a seguir adelante en nuestro camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Compartamos en esta hermosa comunidad nuestras experiencias milagrosas en los comentarios, ya que no solo estamos celebrando la bondad y el poder de lo divino, sino que también estamos ofreciendo esperanza e inspiración a los demás. Nuestras historias pueden iluminar el camino de aquellos que enfrentan desafíos similares, recordándoles que no están solos y que la fe puede abrir puertas insospechadas. Espero que este video haya sido una fuente de inspiración y fortaleza para sus vidas, así como lo ha sido para nosotros al compartirlo con ustedes. Sigamos cultivando la fe y la esperanza, recordando siempre la sabiduría y el legado de Fray Leopoldo como guía en nuestro caminar. Bendiciones y paz.